さすが喜びたちを育てていきませんか。 Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 168 de Poco Común y yo soy Sosreceta, quien les da la bienvenida a este que va a ser un episodio de larga duración, ya que haremos el acostumbrado recuento de la serie de anime que terminó en esta temporada. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y pues sí, este es el acostumbrado episodio trimestral de Poco Común, donde pues hablo de... hago un resumen o un recuento de las series que terminaron en la temporada correspondiente. En este caso, vamos a cubrir lo que es la temporada de otoño 2021, que es esa temporada que empezó en octubre de 2021 y terminó entre diciembre y enero. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Y también pues he de hacer la observación de que Voy a procurar que este episodio sea más corto, ya que los anteriores sí fueron muy largos, tanto así que los tuve que dividir en dos partes. Espero que esta vez no tengan que hacer lo mismo, pero no estoy seguro. Más que nada, lo que voy a procurar es discriminé algunas de las series que de plano no terminé de ver o que no me interesaron ver. O sea, como que las estoy dejando para el final. Las series que a lo mejor sí terminé de ver, pero que la verdad no me interesa mucho recomendar. Entonces voy a centrarme principalmente en las series que yo considero más importantes y que más valen la pena ver. Así que empecemos, como siempre, dividiendo pues esto en géneros de series. Empezamos con Kyokai Senki, esta serie de Sunrise, que eso ya dice mucho, siendo de mechas, porque recordemos que es el estudio clásico que hace las series de Gundam. En este caso, cuenta una serie en un futuro muy cercano, donde y en una realidad alterna también, donde se dio una guerra interna en Japón, y donde terminaron interviniendo diferentes potencias extranjeras en ese conflicto interno de Japón, y terminaron dividiendo el territorio en las diferentes regiones, en diferentes facciones. Por un lado, los que están de la facción del territorio controlado por Estados Unidos, el territorio controlado por Asia, lo que sería principalmente China, y el territorio controlado por Rusia. Entonces es como termina dividido Japón, y pues los japoneses terminaron siendo sometidos por estos diferentes regímenes de gobierno, y pues así que están sobrellevando pues un tanto un ambiente hostil, donde todavía hay ciertas disputas y hostilidades entre las diferentes facciones, y también pues hay una facción que pues rebelde, que busca liberar Japón del control de todas estas naciones y recobrar su independencia. Así que pues este es el entorno en que iniciamos esta serie, siguiendo al protagonista llamado Amo Shiba. Este chico, junto con sus amigos, se dedica pues a recolectar chatarra como pasatiempo. Recolectar chatarra y reconstruir algunos aparatos, algunas incluso maquinaria pesada. Y pues en una de sus incursiones resulta que descubre o tiene acceso a un mecha de los que existen en esta serie, y que son parte de los mecha que se usan para combate entre ejércitos. Este tipo de mecha que se manejan en esta serie se llama Amaim, se escribe Amaim, y estos mecha vienen acompañados de inteligencia artificial. Por lo regular, los mechas en esta serie se controlan de dos formas. No todos los mechas son piloteados. De hecho, lo más común es que sean controlados remotamente desde una base cercana, los mechas, grupos de mechas, y simplemente se les dan instrucciones de cómo actuar en grupos. Y son menos comunes los mechas piloteables. Entonces pues este protagonista Amo resulta que se encuentra en un depósito o almacén abandonado, un mecha abandonado, un Amaim precisamente, y resulta que este mecha pues es un mecha que se puede tripular, y pues en su última incursión clandestina, porque obviamente el ejército no los, no les permite hacer este tipo de actividades, pues recuperan algunas piezas para ese mecha, incluyendo un módulo que es que contiene una computadora de inteligencia artificial. Esta computadora tiene personalidad y pues sí, criterio propio, autodeterminación. Entonces pues se convierte en una especie de amigo y de acompañante y de aliado de este amo, y este inteligencia artificial se llama Guy. La conocemos porque tanto se le aparece en su smartphone a este amo, como que se transfiere o se comunica por medio de su smartphone, por medio de un avatar que parece un animalito extraño, una especie de perro, de algo así, y aparte igual tiene la misma apariencia dentro del mecha. Entonces este inteligencia artificial le es muy útil porque le tanto lo apoya para tripular el mecha como también para otras actividades de hackeo y de recolección de información, ya que pues esta serie está un tanto basada en también en nuestra realidad, donde tenemos internet, smartphones y acceso a información por medio de internet. Entonces, y obviamente mucho de lo de las actividades cotidianas pues están vinculadas a internet. Entonces se vale del internet precisamente esta inteligencia artificial, este guy, para apoyar a este amo, tanto para controlar el mecha como para obtener información de inteligencia que le permita pues estar a salvo y ayudar a aquellos que busquen ayudar. En un principio pues él simplemente es un chico huérfano que simplemente quiere llevar una vida tranquila, pero las circunstancias lo orillan a tomar control del mecha y salir huyendo de donde vivía y andar errante. Eventualmente Amo se topa con el ejército rebelde de esa región y es reclutado por ellos para combatir a los diferentes ejércitos, y sobre todo al verse convencido de que todas las injusticias a las que se ven sujetas las personas debido pues al control y al sometimiento de los diferentes gobiernos. Así es como vemos esta aventura y esta travesía para pelear con la rebelión en su mecha, en su AMEIM, para combatir en diferentes lugares pues las injusticias que hay a lo largo de Japón. Y eventualmente Amo conocerá a otros dos pilotos de AMEIM con sus respectivos mecha, que también traen sus avatares de inteligencia artificial, que pues también van a convivir entre ellos. Como que todas estas inteligencias artificiales son como que otros personajes que interactúan con todo esto. Y pues siendo una serie de Sunrise, del estudio Sunrise, más o menos sigue el tipo de narrativa de historia típica de Gundam. Entonces esto, en vez de ser malo, es algo bueno, porque saben desarrollar bien la historia y la evolución de los personajes y cómo pues pasan de ser pues sujetos que no están involucrados en los combates pues a terminar involucrándose en diferentes combates y las diferentes consecuencias pues de estar involucrado en este combate de guerrilla. La diferencia con una serie de Gundam es que esta serie como que tiene un tono un tanto más simple y ligero, y no es tan futurista como Gundam, es más ubicado en nuestra realidad en cierta forma en cuanto a la tecnología. Los personajes no enfrentan a lo mejor tantas situaciones dramáticas como en las típicas series de Gundam. O sea, igual sí hay personajes que mueren, pero como que esto no es tan dramático como en una serie de Gundam, y no manejan tanto la intriga política como en una serie de Gundam. Entonces, pues es una versión como que ligera de Gundam. Incluso los mechas se ven como una versión más simplificada de lo que sería un Gundam, porque los Gundam por lo regular tienden a haber evolucionado tanto que tienen un estilo estético muy característico, muy detallado, y estos mecha que presentan en esta serie tienen un diseño un tanto más simple. Entonces, pues de esto trata esta serie. La verdad es bastante interesante por el ritmo, por cómo avanzaba la historia. Yo estaba con la idea de que iba a ser una serie larga de 20 y tantos episodios, pero resulta que nada más tuvo 3 episodios y pues quedó en continuación. No tuvo un final como tal, y de hecho va a tener una segunda temporada. Pero es algo que me sorprende, porque bien podrían haber continuado la serie de corrido, y porque a final de cuentas es una serie original de Sunrise. Pero bueno, es una serie que tanto los fans de Gundam como que aquellos que a lo mejor no son tan, no están muy metidos con las cosas de Gundam, pues suficientemente accesible para que muchas otras personas lo vean. Y pues esta es Kyokai Senki. Vamos a la siguiente serie, que sería la de Yakuten Sekai no Denchi Shoujo. A ver, que también recordemos, estamos en las series de mecha. A ver, ahorita deja cargo de información. Así, esta serie que es más como fanservice para los aficionados a los mechas y a mucho de la cultura otaku. En esta serie resulta que hubo una guerra civil en Japón, donde cambiaron muchas cosas en cuanto a las leyes, y sobre todo donde se empezó a prohibir, o tal vez por, dicen por argumento que porque la generación más joven se está volviendo débil y había perdido valores. Con ese pretexto empezaron a prohibir todos los medios de expresión de cultura pop que no tuvieran valor según el gobierno. Esto quiere decir que prohibirían cosas como las manga, anime, series de tokusatsu, lo que son las idols, lo que son los cosplayers y demás aficiones que son típicas de convenciones y de pues Akihabara. Y de hecho, en el pasado de esta serie se menciona que hubo un gran enfrentamiento precisamente en Akihabara entre los que defendían la cultura otaku y gente de la milicia. Entonces se enfrentaron con mechas, y resulta que uno de los mechas, o en este enfrentamiento, hubo una gran explosión que destruyó todo Akihabara y dejó tras de sí pues un gran lago en medio de Tokio. Entonces, pues con este entorno, pues un posguerra, pues vemos la gente tratando pues de retomar sus vidas cotidianas, mientras que pues todos aquellos que añoran todos sus pasatiempos tipo otaku, pues se unen clandestinamente para seguir compartiendo sus aficiones, y entre ellos está un ejército de rebeldes que tienen un mecha está dispuesto a continuar la resistencia contra el gobierno. Y el gobierno pues está en una constante cacería de brujas para suprimir cualquier expresión de entretenimiento otaku. Entonces, pues con este contexto empezamos a ver la historia principalmente desde los ojos del protagonista, que es este Kudo Hosomichi. Kudo Hosomichi, que en un principio de la historia, pues él trabaja como un host, o sea, de esos tipos pues atractivos, que su trabajo es complacer y atender y escuchar, ser acompañantes de las mujeres en un centro nocturno. Entonces, pues se ve involucrado en un combate de estas dos facciones, y el lugar donde trabaja pues termina afectado y clausurado. Entonces, pues errando, termina pues siendo acogido por este ejército rebelde de gente con aficiones otaku, y pues resulta que es compatible con el mecha que usan para combatir. Lo curioso de estos mechas es que para funcionar usan una batería humana, donde una chica con suficiente pasión por su pasatiempo es lo que genera energía para mover el mecha, y él se convierte, este Hosomichi, en el piloto de ese mecha. Y dependiendo de la chica batería, de hecho así les dicen, chicas batería, que acompaña a este Hosomichi, va a tomar este mecha diferente forma. Entonces vamos a conocer tres chicas a lo largo de la serie que van a darle diferente apariencia al mecha, ya sea del clásico mecha heroico, de un mecha con forma de conejo, o de un mecha con forma de gato. Las tres chicas que aparecen en esta serie es una chica que le gustan los mechas, una chica que pues sigue siendo una idol, y una chica más pequeña que pues es una gamer. Entonces entre ellas van a estar ayudando o dándole energía al mecha para que Hosomichi lo mueva y combata contra el gobierno. Estos mechas están curiosos porque tienen una forma como chibi, o sea, la apariencia del mecha, aunque es un mecha gigante, un robot gigante, tiene una apariencia chibi, piernas cortitas, brazos cortitos y una cabeza grande. Entonces está curioso los mechas que usan para combatir, y luego la gente del ejército usa unos mechas que tienen forma de perros. Entonces pues resulta bastante chistoso el diseño de mechas que aparece en esta serie, de esos que pondrías ahí como muñequitos en tu escritorio, así más o menos de ese tipo de diseño tienen los mechas de esta serie. Y pues a lo largo de esta serie vemos pues como este Hosomichi pues tiene un pasado donde al parecer tenía algo que ver con la comunidad otaku, pero reniega de ella debido pues a cierto conflicto que tuvo con su padre, que resulta que era pues el creador de una serie tokusatsu, y que de un no estoy seguro si era serie tokusatsu o era serie de anime. Ahí sí me enredé un poco al respecto, pero lo que importa es que en la serie vamos a ver pues cómo combaten pues así que la gente estricta que no le gustan estas oficinas de otaku, y pues el grupo de otakus formando un ejército y un frente común para proteger sus preciadas aficiones. Y pues vamos a ver este relación y esta historia también de los personajes y sus diferentes pasados, y cómo tienen que ver con el desarrollo de este combate y de pues que su pasión por sus diferentes aficiones va a ser lo que va a impulsar a este grupo de rebeldes para seguir combatiendo e ir superando los diferentes combates para tal vez al final de la serie lograr que pues ya sea aceptada sus aficiones de nuevo de forma normal. Así que prácticamente de esto trata esta serie. No es de las mejores series de mecha, pero es bastante divertida y tiene una estética bastante peculiar que vale la pena, tanto de los mechas como de las chicas. La verdad, tienen un buen diseño en ambos casos, entonces por ese lado vale la pena ver esta serie. Vamos a la siguiente serie de mecha. Por cierto, la de Kyokai Senki está en Funimation, igual Yakutei Sekai no Denchi Shoujo también está en Funimation. La siguiente, Megaton Q Musashi, es así por medios alternativos, porque ninguna servicio de streaming la tenía, entonces costó bastante trabajo conseguir los episodios de esa serie, porque ahí sí quien se aventara el fansub pues tenían que traducir desde japonés, y actualmente muy pocos grupos se dedican a traducir de japonés, muchas veces nada más flipean de servicios de streaming las series. Entonces pues tardaba mucho en conseguir estos episodios, pero pues sí te vi esta serie, Megaton Q Musashi. Esta serie pues cuenta la historia de en un futuro en el que la Tierra es invadida por alienígenas, pero resulta que estos alienígenas pues traen tecnología superior que pues logran ganar una primer guerra contra la humanidad, que de hecho termina muriendo la mayor parte de la población de la humanidad, y aparte el peor de los escenarios es que la Tierra termina siendo devastada y modificada para eventualmente ser habitada por estos alienígenas. ¿De qué forma? Pues es una forma terrible, ya que penetran el centro de la Tierra y lo vacían metiendo un nuevo núcleo en la Tierra, entonces la Tierra se ve parcialmente con forma de dona, y pues la poca población de terrestres vive dentro de una colonia encerrada en una especie de domo. Entonces, pero lo interesante es que lograron desarrollar tecnología para manipular la memoria de la gente. Entonces, en un principio pues vemos cómo en la serie pues se empieza la historia en una ciudad típica japonesa, donde pues la gente lleva una vida normal, pero resulta que toda esta gente pues los mantienen en un entorno artificial y les manipularon los recuerdos para no recordar la catástrofe de la invasión extraterrestre, y tras bambalinas de fuera de esta ciudad encerrada pues se libran constantes combates contra los alienígenas a bordo de mechas enormes. Que aquí lo peculiar en la serie es que los mechas son de ese tipo de mechas muy enormes, aparatosos, super pesados. Entonces es ese tipo de diseño de mechas los que vamos a ver en esta serie. Y pues vamos a ver pues constantes combates entre la humanidad y los alienígenas, y cómo eventualmente van a ir reclutando diferentes personas que van a ir recobrando sus recuerdos o que tienen alguna habilidad especial que lo hace suficientemente capaz para tripular algún mecha. El mecha protagonista de esa serie es Megaton, precisamente Megaton Musashi, que este mecha, pues en un principio es tripulado por tres, necesita ser tripulado por tres personas. De ahí que reclutan a dos de personas, dos chicos, dos estudiantes que recobran sus recuerdos y pues en venganza por todo lo que sus familias que perdieron o diferentes cosas que pasaron al invadir los alienígenas, pues van a tener suficiente motivación para enfrentar a los alienígenas. Y eventualmente así veremos los diferentes personajes, así tanto veremos pues las diferentes estrategias y evolución de los mechas, como también pues del lado de los alienígenas las diferentes estrategias y también pues de acciones que van a tomar para enfrentar a los humanos sobrevivientes, infiltrando también alienígenas a esta ciudad, que van a tener la misión de asesinar los potenciales pilotos de los mechas, más aparte de los combates que vamos a ver a lo largo de cada episodio. Y también veremos pues esta evolución de la relación de los personajes, pues enfrentando también pues esta realidad donde pues viven una vida, una doble vida, una vida normal dentro de esta ciudad artificial y pues una vida como pilotos cada vez que los convocan, y cómo pues lidian con esta realidad las diferentes personas, porque incluso va a haber aquellos que de forma involuntaria van a terminar quedándose involucrados con los alienígenas, y eventualmente veremos que los alienígenas no todos son hostiles o quieren exterminar a la humanidad, sino que va a haber algunos cuantos alienígenas rebeldes que se van a unir a la causa de los humanos para defenderlos y pues buscar una coexistencia, ya que estos alienígenas eventualmente descubrimos que llegaron a este planeta huyendo o después de que su planeta fue destruido, y pues buscando desesperadamente otro planeta donde vivir antes de que pues se les acaben los recursos y no puedan viajar más por el espacio. De ahí se genera el conflicto. Esta serie yo lo catalogaría más como de super robots, porque son de estos robots gigantes que sacan armas y poderes y sin mucha explicación de por medio, y donde los combates son titánicos, enormes, donde hay destrucción masiva de robots, de alienígenas, donde todos los golpes y rayos que se disparan son bastante devastadores. Entonces como que estas batallas a gran escala, cada que salen a pelear entre los humanos y los alienígenas, y donde veremos pues un poco de historia dramática entre cada batalla de los diferentes personajes y de sus pasados y también sus diferentes situaciones. Entonces pues es una serie pues clásica, que vende los elementos clásicos de una serie de super robots. La verdad cumple bastante bien con el género al que pertenece esta serie, entonces es bastante recomendable para aquellos fans de las series de super robots, como aquellos que les gustan las, por ejemplo, las series de mecha de Gonagai u otras series como Giant Robo, por ejemplo. Entonces pues es buena serie de acción. Y la serie, por cierto, como fue muy corta, fue de 3 episodios, igualmente tampoco esta tuvo un final definitivo, sino que también al final de la serie, que se queda en continuación. Entonces pues habrá que ver si continúa esta serie. A lo mejor no, porque esta serie está basada en un videojuego, por lo que sé. Entonces es muy probable que el resto de la historia lo tengamos que ver dentro del propio videojuego. Entonces Pues así que habrá que ver si hay continuación de la historia o o simplemente nos dejan con lo que nos contaron. Lo que sí es que pasan cosas bastante interesantes dentro de esta serie. Y como dije, se encuentra solo en medios alternativos. Entonces sí cuesta algo de trabajo encontrar los episodios de Megaton Kyo Musashi. Y bueno, vamos a la siguiente serie y al siguiente género de anime. En este caso vamos a hablar de las series de comedia de esta temporada, empezando con Komi-san wa Komyūshō desu, que sería como Komi-san no se puede comunicar, sí, es como la traducen. A ver, espérenme, encargo la información. Esta serie donde pues los principales protagonistas, bueno, es la historia de esta Komi, una chica muy atractiva, muy hermosa, que pues por su belleza pues impresiona y a toda la gente y toda la gente que la mira, pues prácticamente la idolatra. Entonces, pues todo el mundo la trata o la pone en un pedestal y difícilmente le dirigen la palabra, aparte de que pues Komi tiene el problema de que le cuesta mucho trabajo comunicarse con la gente. Entonces, por más que se dan situaciones donde le piden que hable, pues ella no puede sacar palabra, mediar palabra con los demás. Entonces todo el mundo interpreta sus silencios. Y siempre todo mundo mantiene su distancia y es típico que cuando a alguien idolatran, pues se molestan con cualquiera que intente acercarse a su ídolo. Y en este caso, pues esto hace que todo mundo la margine de forma incidental por esta situación de que pues la ven como la ídolo de la escuela. Pero resulta que pues un chico bastante ordinario, nada extraordinario, muy común, llamado Tadano Hirohito, pues se sienta justo al lado de Komi y pues en un día después de clases, pues da la casualidad de que pues esta Komi necesita ayuda y pues Tadano pues de forma muy amable decide pues ayudarla y ahí es cuando empiezan a entender la situación de esta Komi y es que pues entiende que ella pues le cuesta trabajo hablar, comunicarse, entonces pues le empieza a dar herramientas y incentivos para que esta Komi pueda comunicarse, empezando con que pues empiezan a usar medios escritos, o sea, ella escribe lo que quiere decir en el pizarrón o en su cuaderno para comunicarse con Tadano y pues descubre así que esta Komi pues a final de cuentas busca tener amigos. Y le cuesta mucho trabajo y pues toda la gente se distancia de ella. Entonces es así como Tadano pues se va a dar la tarea de ayudarla para ir poco a poco conociendo más gente, acercándose a más gente y conocer a hacerse de más amigos. Y pues se dan en esta serie así es como así se van a dar todo tipo de situaciones cómicas, ya que pues conoceremos personajes de todo tipo, algunos bastante extraños, exagerados y pues raros de todo tipo que conoceremos y que se irán acercando a esta Komi para volverse sus amigos o gente que simplemente lo conoce. Y también conoceremos a la familia de Komi, que también es algo peculiar, porque pues por ejemplo su padre te comparte esa característica de no poderse comunicar con esta Komi y su madre es más bien la más sociable y la que comparte pues su apariencia física. y todos en su familia pues son gente atractiva que pues también da situaciones bastante curiosas. Pero a final de cuentas vamos a empezar a ver como algunos personajes se van a empezar a hacer amigos de diferentes formas bastante extrañas de esta combi. Por ejemplo, a esta Gary que pues la tiene tanto respeto y tanta admiración a Comi que prácticamente dice: yo voy a ser tu mascota y quién sabe qué, en vez de ser su amiga, que no merezco ser tu amiga. Y bueno, como que aceptan esta relación tanto extraña que propone esta chica, que pues es un tanto extraña, un tanto extrema y pues algo chistosa. Pero sobre todo la que va a servir mucho de mediación para ayudar a Komi va a ser esta Osana Najimi. Najimi, que resulta ser que es un tipo, es un hombre, es andrógino, que le gusta simplemente vestirse de mujer y que es extremadamente sociable. Le es muy normal y natural hacer amigos. Entonces, pues él fácilmente entabla conversaciones y hace amistad con cualquier persona que se encuentra. Entonces pues va a ser la persona ideal para ayudar a Komi, y más porque Najimi pues de por sí sí conoce a Komi desde antes, pero como nunca se le había dado la oportunidad de que se acercaran, ella también, Najimi, malinterpreta que esta Komi pues no la odiaba o no quería tratarla, pero simplemente le costaba trabajo entablar conversación, sobre todo con alguien como ella que es muy palanchina y muy sociable. Entonces pues, o sea, y de hecho es algo a lo que podemos como que identificarnos, como los introvertidos por lo regular a veces nos cuesta trabajo relacionarnos con la gente muy extrovertida y sociable, debido a que pues como que son gente que lleva otro ritmo, otra dinámica social muy diferente y que choca mucho con lo que estamos acostumbrados. Y entonces, y aparte me agrada mucho el personaje de Najimi, porque así como es muy casual, muy sociable, también es muy ocurrente y luego hace cada cosa más chistosa y hace cada comentario más divertido e inusual, que resulta graciosa el simple hecho de ver qué cosas se le ocurren a ese personaje. Y después conoceremos a otros personajes que eventualmente pues se integrarán a este círculo de amistades de esta Komi, y poco a poco más gente irá entendiendo la situación de esta Komi y pues la entenderán y podrán tener una relación más cercana con ella. Esta serie pues está disponible en Netflix. Muy buena serie, muy divertida, muy graciosa, y la verdad vale mucho la pena. En Japón como que al parecer no pegó tanto y el manga tampoco es muy popular, pero esta adaptación al parecer lograron sacar lo mejor de la temática para hacer una buena serie, para hacer una serie que igual tiene sus momentos de mucha comedia, muy divertidos, y también tiene sus momentos conmovedores de repente, de la evolución sobre todo esta Komi, de ser pues una persona completamente retraída a empezar a abrirse a los demás y poder poco a poco tener más confianza para acercarse más gente. Y Tadano, que se va a convertir también en pues en una persona muy especial para Komi al ser su primer amigo, entonces pues va a ser alguien en el que se preocupe y se interese mucho esta Komi, y que siempre pues busque que compartir más actividades con él. Algo que muchas veces va a generar la envidia de los demás por pues por ver esta cercanía que tiene con Komi. Dicen, ¿cómo te atreves a acercarte a nuestra ídolo? Entonces, pues se van a dar situaciones bastante cómicas en esta serie. Y por cierto, la música de entrada y salida son muy buenas de esta serie. La recomiendo que escuchen los temas de entrada y salida de esta serie. Vamos a la siguiente serie. Sería Senpai ga Usai Kouhai no Hanashi, que sería como mi senpai es muy molesto, o mi, a ver, ahorita veo bien la traducción. Sí, mi senpai es muy molesto o es muy escandaloso. Esta serie también de comedia romántica, donde vemos la historia de una chica trabajadora de oficinista llamada Igarashi Futaba, que pues entra a esta empresa y resulta que su senpai, su compañero de trabajo que le va a enseñar a desempeñar su trabajo, que se llama Takeda Harumi, van a tener mucho contraste, porque resulta que esta Futaba es una mujer muy bajita y de apariencia muy infantil. Prácticamente podría pasar por una niña. Entonces, pues esto le hace tener cierto complejo y ciertas desventajas como mujer. Al no ser percibida por mucha gente como una adulta. Y su senpai, Takeda, en contraste, es un tipo enorme, de gran talla, muy alto, muy musculoso y muy escandaloso. De esos tipos grandulones que te saluda y te da una palmada en la espalda. ¡Hola! ¿Cómo estás, papá? Y te sacude todo. Es de ese tipo de personaje. Entonces, pues, choca mucho con esta Futaba, siendo tan pequeñita, pero siendo también, pues, Takeda una persona tan noble, pues reconoce todos los logros y la impulsa a esta Futaba, pues, a superarse como en lo profesional. Entonces, pues, se desarrolla esta relación muy cercana entre ellos, y donde pues eventualmente vemos como esta Futaba a final de cuentas se empieza a enamorar de este Takeda, y este Takeda pues un poco en general no se da cuenta de esta atracción que tiene Futaba por él, pero termina considerándola una gran amiga y de la que se preocupa mucho. Y pues siempre va a estar ahí al pendiente de ella y protegiéndola en las adversidades. Y pues de aquí conoceremos a los otros personajes que trabajan con ellos y a los amigos de ellos. Por ejemplo, Kazama Sota, que muchas veces va a burlarse de esta Futaba, a esta Toko, que también como que a veces hace bromas con esta Futaba, pero que es la chica sexy y atractiva de la oficina, y que muchas veces se va a sentir acomplejada esta Futaba al lado de ella. Y la amiga de esta Futaba, Natsumi, que es un personaje bastante peculiar, porque es una chica muy atlética, pero que físicamente es muy atractiva, y que pues se hicieron buenas amigas como estudiantes, y quien pues siempre está al pendiente de esta Futaba. También conoceremos al hermano de esta Toko, esta otra chica compañera de Futaba, y al abuelo de Futaba, que coincidentemente también es un tipo grandulón y musculoso, y que sobreprotector y muy celoso de esta, de quien se le acerca Futaba, pero que pues él ya lo mantiene a distancia precisamente para pues llevar ya su vida adulta. Entonces pues todo este tipo de situaciones cómicas y románticas que se van a dar alrededor, sobre todo de la protagonista, esta Futaba, que esta mujer pues pequeña en talla, que siempre va a estar acomplejada por su tamaño y que pues va a tener este estira y afloje en la relación con este Takeda. Una serie divertida y que tiene una buena dinámica romántica entre estos personajes, y donde también vamos a ver paralelamente la historia de otros personajes, sobre todo la historia romántica de este Sota con esta Toko, la chica sexy de la oficina, a la que todos los tipos en la oficina quieren salir con ella, pero que él eventualmente se va a convertir pues en el más cercano para ella. Entonces pues también vamos a ver estas historias románticas que pues hace más interesante esta historia, y pues muchas situaciones divertidas, chistosas, con los diferentes personajes que tienen personalidades bastante peculiares y que hacen buena química entre ellos para hacer una historia interesante, donde pues más que nada los protagonistas son pura gente adulta. Ahí es algo que hay que aclarar con esta serie. Entonces es un tipo de entorno y dinámica entre los personajes diferente a si fueran adolescentes todos ellos. Entonces pues es algo diferente esta serie en ese respecto. La verdad, muy recomendable esta serie. Y la siguiente serie de comedia es la de Kyuketsuki Tsugushino. Kyuketsuki Tsugushino. Esta serie, que se traduciría como El vampiro está a punto de morir o morirá en cualquier momento, es una serie bastante chistosa. Esta sí es una comedia muy pues muy exagerada, donde vemos la historia de como principio de la historia, como un cazador de vampiros llamado Ronaldo o Ronald pues va en la cacería de un vampiro, el típico vampiro de en medio de los Balcanes en Europa, que vive en un castillo, y pues resulta que este vampiro al tras del que va, llamado Draluk, pues es el estereotípico vampiro con facciones así como que afiladas, como apariencia como de murciélago un poco, pero que resulta que es un vampiro completamente debilucho, que prácticamente con una bofetada se desintegra el tipo, se hace arena. Entonces pues por un lado Ronaldo pues se decepciona de el encuentro de este vampiro, y después se descubre que todas esas historias de este Draluk de que era un vampiro malo no es cierto, sino que simplemente él difunde estos rumores para que no descubran que es un vampiro bastante debilucho. Y pues se da toda una, desde el primer episodio, esta relación antagonista, pero más bien de decepción y de desesperación de Ronaldo, que quiere pues aquí desempeñarse como el gran cazavampiros, que ha publicado muchos libros y que es muy famoso y popular, y ese Draluk, que pues simplemente busca llevar una vida tranquila y pues no ser perseguido por ninguna amenaza. Pero lo divertido es que después de este encuentro inicial, donde conocemos precisamente a este cazavampiros, Ronaldo, a Draluk, este vampiro debilucho, y a su mascota John, que es un armadillo, y que va a ser, muchas veces va a terminar siendo ese armadillo el protagonista de la serie, porque va a ser como el amigo favorito tanto de Draluk como de Ronaldo, y prácticamente a Dralo como que lo desprecia este Ronaldo y hazte a un lado, me molestas. Y siempre como que John, si tú sí eres mi amigo y y tú no me importas, al vampiro le dice. Entonces, pues después de este encuentro resulta que Ronaldo por accidente destruye el castillo de Draluk y Draluk en compensación se muda a la oficina de Ronaldo para vivir con él junto con su armadillo John. Entonces aquí vemos cómo pues Ronaldo, a final de cuentas, las autoridades en Japón lo obligan a que le dé asilo a este vampiro, a que lo vigile y lo cuide. Y pues así como que Draluk va a ser un inquilino indeseable en la vivienda y oficina de Ronaldo, y Ronaldo pues va a tratar de llevar su vida como cazavampiros y como escritor de aventuras, de sus aventuras. Y a partir de esta primicia, pues vamos a empezar ahí con este vampiro de Vilducho, que con golpe o sobresalto, el tipo se desintegra, se hace arena. Y pues a partir de esto veremos las aventuras de estos dos personajes, donde pues conoceremos a los diferentes vampiros que viven y conviven con este Ronaldo, y este Draluk, que se va a convertir en un personaje pues un tanto más agradable que el propio cazavampiros, que va a hacerse más amigo de los demás y que muchas veces va a ser el costal de arena que va a estorbarle a Ronaldo para realizar su trabajo bien. Y sobre todo lo que vamos a ver en esta serie, pues son diferentes casos donde aparecen diferentes vampiros que van a tener que enfrentar. Y aquí los vampiros puedes tomar todo tipo de formas. Vampiros que tienen alguna apariencia animal, y que incluso hay una especie de virus vampírico que le va a dar vida a los vegetales, o por ejemplo algunos vampiros que como no tienen buena habilidad para transformarse van a tener apariencias bastante extrañas y alienígenas. Vampiros que tienen poderes ridículos, como aquel que obliga a los demás a jugar Janken, o sea, piedra, papel y tijeras con prendas, o sea, que cada que pierdes contra él pierdes ropa, y que va a resultar un pervertido que va a buscar retar a alguna chica para quitarle la ropa, o el vampiro que le gusta usar bikinis, micro bikinis, y que va a obligar a todo mundo, vampiro o hombre, que le gusta usar micro bikinis y que con sus poderes hipnóticos va a obligar a los demás a usar bikinis, y así diferentes situaciones ridículas, absurdas, y donde incluso vamos a conocer qué onda con los diferentes cazadores de vampiros, que también pues vamos a ver un poco de sus historias. E incluso lo chistoso va a ser que de repente, o sea, porque obviamente también aquí rompe mucho la cuarta pared, entonces de repente mencionan situaciones que a lo mejor son irrelevantes, o serían, pasarían desapercibidas para la historia principal, pero por ejemplo van a un bar donde se reúnen los cazavampiros, y pues ahí ves un chorro de cazavampiros, y obviamente por la dinámica de la historia, aunque ves en el lugar un montón de cazavampiros, por lo regular terminan platicando con ciertos cazavampiros, pero de repente hay un episodio donde dicen, oye tú, ¿y qué onda con ese vampiro cazavampiros que vemos siempre en el fondo allá y que nunca habla? Y dicen, es que él es un cazavampiro legendario, o así. De repente te sacan cada cosa jalada de que no te esperas. En general esta serie es bastante graciosa, y que pues hace que no se contiene para ser bastante absurda y ridícula, y contar una historia entre vampiros y cazavampiros, y los diferentes vampiros absurdos, los cazavampiros igualmente ridículos, y todas las situaciones ridículas que se dan en la ciudad, donde pues es constantemente invadida por vampiros y donde los cazavampiros pues tienen que actuar y muchas veces meten la pata o terminan con resultados inesperados, y donde también en esta ciudad va a haber pues una especie de policía que supervisa a los cazadores de vampiros y que va, también persigue a los vampiros, y los diferentes amigos y antagonistas de estos personajes, incluyendo la familia de Draluk y los enemigos y rivales de Ronaldo. Entonces pues va a ser todo una colección de personajes, que va a ser una serie cómica bastante absurda, que a lo mejor no es de las más graciosas, pero cumple, tiene buenos episodios bastante chistosos. Lo que sí, la animación no es muy buena, es muy simplona, luego sí se ve a veces fea, pero es bien compensada con el tipo de historia que vemos en esta serie. Entonces, al menos por el aspecto de comedia, cumple esta serie. Kyuketsuki Tsugushinu. Vamos a la siguiente serie y al siguiente género de este anime. Que serían las series de anime de acción y aventura. Empezamos con la serie de Tact of Destiny. Esta serie, a propósito, Kyuketsuke Tsugushinu está disponible en Funimation. Y ahora sí, la siguiente, que sería la de Tact of Destiny. Pues esta serie, donde creo que fue producida por Crunchyroll. Trata de un mundo donde pues de repente aparecen unos monstruos a los que les llaman D4, que son atraídos por la música. Entonces empiezan a invadir todo el mundo y atacar a toda la gente que esté escuchando música. Entonces, para enfrentarlos, resulta que los propios músicos van a poder hacer como una especie de vínculo con unas chicas con poderes extraordinarios, estos alienígenas al parecer surgieron por un meteorito que cayó en la Tierra, y van a estar y para enfrentarlos, pues los ejércitos no van a ser efectivos. Entonces, pues van a descubrir que la música les va a dar poder para enfrentar a estos monstruos. Y por lo tanto, ciertos músicos especiales van a poder entablar cierta relación con unas chicas extraordinarias a las que le llaman Music Art, y en conjunto van a poder enfrentar y combatir a los monstruos. Entonces pues vemos en esta historia un punto de la historia en que ya pasó el principal conflicto, donde enfrentaron a estos monstruos y donde de alguna manera ha regresado la paz en el mundo. Todo esto se desarrolla dentro del territorio de Estados Unidos, y pues los monstruos, muchos de ellos ya, o la gran mayoría, han sido derrotados, y a unos pocos permanecen como que durmientes y controlados. Entonces la gente pues se está empezando pues a recobrar la música y a poder escuchar música, porque debido a estos monstruos, pues la música fue prohibida globalmente. Así es que, pues conocemos al protagonista, Tact, que pues en un principio es un chico muy obsesionado con la música, que toca el piano diario y que es visitado constantemente por unas chicas. Pero en un cierto día es convencido por una de estas chicas llamada Colette para que dé un concierto al aire libre en un evento, en un festival en el pueblo. Entonces pues él se anima a tocar el piano a pesar de que él pues es muy huraño y ermitaño, y pues se anima a tocar el piano y pues esto le como que lo reaviva. Pero desafortunadamente en ese momento, después de dar su concierto, su recital, aparece uno de los monstruos y los ataca a la gente en ese concierto, incluyendo a Tact y a esta chica. Esta chica termina herida, mal herida, y al verse ya prácticamente en peligro de muerte este Tact, esta chica pues reacciona y defiende este Tact y se convierte en otro tipo de chica, convirtiéndose en una musicart, perdiendo su identidad como humana. Entonces a partir de esto pues empiezan esta aventura donde van a ir recorriendo el territorio de Estados Unidos hasta desde donde están, que es en la costa oeste, hasta Nueva York, donde pues está la base de los de los músicos, de los maestros que pues instruyen a las musicart y a los maestros para hacer, para poder combatir. Entonces pues con esta finalidad de tener sus poderes, pues se embarcan en esta travesía hasta Nueva York, enfrentándose en el camino a muchos monstruos y conociendo a diferentes personas que pues cuentan sus historias que han tenido debido a este desastre que se dio con estos monstruos. Y pues más que nada vamos a ver en esta historia y la resolución de este combate o esta batalla, bueno, más bien un punto importante de inflexión de combate contra estos monstruos esta historia de estos dos personajes, una historia un tanto trágica, donde pues Tact tiene que usar muchas veces su poder vital para darle fuerza a la música que la acompaña, que pues desafortunadamente tomó la personalidad de su vieja amiga. Entonces pues busca venganza contra estos monstruos y una serie pues con muchas secuencias de acción donde toda la temática está gira en torno a la música, donde las propias musicart usan armas de todo tipo, pero sobre todo donde los combates son dirigidos como si fuera una especie de concierto con el maestro, el hombre dirigiendo a la chica para combatir, para enfrentar a los diferentes monstruos. Entonces esta aventura pues enfrentar a estos monstruos y eventualmente ir librando el mundo de estos monstruos y recobrar la música en el mundo, y donde pues vamos a ver cómo a diferentes personas la música también va a ser algo significativo e importante en sus vidas. Y más que nada de esto trata esta serie, Tact of Destiny. Entonces pues una serie de acción, principalmente acción y aventura, donde pues El diseño de personajes es bastante atractivo, sobre todo las chicas. Y pues buenas secuencias de acción. Entonces va a ser una serie bastante divertida, emocionante y en momentos incluso dramática, por las diferentes historias que vamos a ver de muchas personas que se han visto involucradas en este desastre. Bueno, por lo que estamos viviendo, pues sí son demasiadas series, a pesar de que discriminé muchas series, aún son bastantes series como para cubrirlas en un solo episodio, entonces ni modo. Yo tenía la esperanza de hacerlo en un solo episodio, pero pues este podcast se va a dividir en dos partes. Bueno, vamos a continuar con las series de acción y aventura. Siguiente, que sería la de Saihate no Paladin. Esta serie, que se traduce como el paladín de los confines. Sí, más o menos así. A ver. Permítame, cargo información. El paladín de... Sí, de los confines, se podría decir, o de muy lejos. The Far Away Paladin en inglés. Esta serie ay, perdón, donde vemos la historia de este chico, es una serie principalmente isekai, donde el tipo pues renace en un territorio desolado donde pues prácticamente arrasaron con la gente que vivía en ese pueblo, y pues él nace en este lugar y termina siendo criado por unos personajes que son unos inmortales, unos no muertos. Estos personajes no muertos pues son pues la versión zombie, se podría considerar, de unos héroes legendarios que pues se quedaron en ese lugar, en ese ciudad en ruinas, para vigilar un sello o ese territorio, para que no salga un cierto mal o cierto monstruo. Entonces pues ellos se topan con el protagonista desde muy bebé, y pues deciden pues adoptarlo como si fuera su hijo. Así estos tres héroes, un guerrero, un gran hechicero y una especie de clériga, pues crían al protagonista y pues le enseñan combate, magia y pues los el camino de la religión, donde en este mundo pues hay es un mundo politeísta donde hay muchos dioses, y donde dependiendo los dioses a los que te seas devoto, vas a recibir diferentes bendiciones. Entonces pues es así como va a ir aprendiendo pues a ser un poderoso guerrero, el protagonista, un muy buen hechicero y aparte pues un muy buen sacerdote, y al estar muy vinculado con un dios pues se va a convertir precisamente en un paladín, porque recordemos que un paladín es un guerrero con poderes sagrados al tener un vínculo con un dios, una especie de sacerdote guerrero. Y pues este protagonista, prácticamente la mitad de la serie vamos a ver la evolución de este protagonista, y cómo es criado por estos zombies de héroes, que van a contar pues eventualmente cada uno sus historias de cómo terminaron ahí, de quiénes eran en vida, y pues el protagonista va pues a tomar la determinación de continuar la misión de estos héroes que cayeron en desgracia. Y pues se va a convertir en una persona pues noble y muy heroica, que va a adoptar el nombre de William G. Mary Blood. Y de aquí pues lo que sí es que debo advertirles que esta serie va muy muy lenta. Eso sí, hay buen desarrollo de personajes, pero la verdad es que sí va a veces, sobre todo la primera parte de la serie, va muy lenta. ¿Por qué? Porque prácticamente nos aventamos con 6 episodios donde nada más nos están contando el desarrollo del personaje, donde a lo mejor nos van contando qué onda con el mundo, qué pasó con el mundo, con los dioses, con todo eso, pero siento que mucho de esto se podría contar en 3-4 episodios y lo extendieron hasta 6 episodios, algo así. Y prácticamente la mitad de la serie es cuando por fin empezamos a ver que el protagonista sale de aventura y empieza a conocer a muchos de los personajes que solo vemos en el opening. Entonces, como que sí nos deja por mucho tiempo deseando pues que pase algo más, que no solo sea pues ver cómo va evolucionando este personaje en cada episodio, donde nada más vemos cómo lo entrenan, cómo va aprendiendo magia, cómo va enterándose la historia de estos héroes, cómo va conociendo los diferentes dioses. O sea, te cuentan con tanta lentitud todo esto, que la verdad la primera mitad hay que tenerle mucha paciencia a esta serie, porque va muy muy muy lenta. Y ya para la segunda mitad prácticamente vas a decir, ah, no manches, ya casi se va hacia el final de la serie y apenas empezamos a ver cómo se aventura este personaje. Porque hay que mencionar que al principio de la serie pues el protagonista vive en una ciudad en ruinas, donde pues no hay gente viva ya viviendo ahí, donde está rodeado solo por estos 3 personajes que son como sus padres adoptivos, pero que son zombies, y donde pues rondan monstruos. Entonces pues él no va a tener contacto con ninguna persona y hasta que sale de aventura y pues empieza a explorar y conoce los primeros asentamientos humanos, que es donde vamos a conocer cómo está en realidad el mundo, y donde pues a través de las personas que va a ir conociendo vamos a pues ver cómo está en realidad el mundo. Entonces pues sí, como que nos dejan mucho a desear conocer el resto del mundo en esta serie, porque así que nada más nos platican de cómo era antes el mundo, pero no sabemos cómo es actualmente. Entonces es algo que como que ya dejen de contarnos del pasado y empiecen a pues ya aventurarse. Esta serie, como dije, tiene buen desarrollo, a final de cuentas sí tiene buen desarrollo de personajes y tiene, y se forma un grupo de aventureros bastante interesante, donde pues el protagonista, que es el paladín, pues termina siendo acompañado por un mitad elfo, que pues es un arquero, una especie de ranger o explorador, donde también se integra a este grupo un comerciante y una trovadora. Que tú dirás, si una trovadora, ¿qué puede contribuir en este equipo? Pero veremos que cómo cada personaje realmente contribuye a la dinámica de este equipo y cómo todos tienen dentro de su especialidad, tienen algo relevante y muy útil para la aventura del protagonista, que a final de cuentas su meta del protagonista va a ser pues librar a esas tierras de los monstruos y sobre todo eventualmente buscar enfrentar al dios malévolo que reclama a los no muertos y que genera zombies, porque va a ser pues enemigo jurado del protagonista. Una serie que la verdad, bueno, debido a que quedó muchas cosas pendientes, pues ya está segura que va a haber una segunda temporada. Pero como dije, van a tener que tener mucha paciencia para ver los primeros, la primera mitad, porque sí se va muy, muy, muy lenta esta serie y se cae. Y bueno, y que al final de cuentas termina siendo una serie bastante interesante, bastante divertida, con un buen desarrollo de historia, que a pesar de que aquí también tenemos un protagonista que, como muchas series se cae, tiene un poder muy extraordinario, no está tan roto, porque tiene a final de cuentas sus limitaciones y siempre va a necesitar del apoyo de los demás para salir adelante, a pesar de que es muy fuerte, muy poderoso. Pues vamos a ver también sus debilidades y sus limitaciones como persona, y cómo no puede resolverlo todo él solo, y veremos esta evolución del personaje. Entonces, pues es bastante interesante, y un personaje que es pues más noble que otros personajes de otras series isekai, y una serie isekai donde es un tono mucho más serio, más dramático y más de aventura, y donde afortunadamente no meten todo ese rollo harem y todas esas cosas. Entonces vale la pena ver por eso esta serie. Vamos a la siguiente serie de acción y aventura, que sería la de Shin no Nakama Yanai Toyusha no Pari o Dare Seta no De. A ver, dejen, les simplifico el título, porque es de esas series que sí está muy larga el título. Ay, a ver. Es lo que me choca, donde busco luego un punto de más, una coma de más, y ya no te encuentra la serie. Esta serie se traduciría como el héroe expulsado del equipo. He decidido vivir una vida tranquila en el campo. Esta serie la abrevian como Shin no Nakama. Es la historia de un tipo que por mucho tiempo fue parte del grupo de la heroína, de la héroe, que en este mundo, como en muchos mundos tipo RPG, pues el héroe es el que va a derrotar al rey de los demonios. Y en este caso, pues resulta que por nacimiento todas las personas en este mundo reciben un don que marca cuál va a ser su ocupación en la vida. Aquellos que tienen el don de manejar armas, aquellos que tienen el don de ser buenos hechiceros, y el héroe pues tiene un don extraordinario que lo hace muy resistente, muy fuerte, muy hábil. Y resulta que es la hermana del protagonista. Pero al principio de la historia vemos que pues el protagonista pues se siente un tanto incapaz de seguir apoyando a la héroe, porque siente que ya no es tan fuerte como, o ya no está al nivel de los demás miembros del equipo, y pues decide dejar el equipo para ir a llevar una vida tranquila, pensando que eso le hará mejor, más bien al equipo. Pero al final de cuentas veremos que pues él es el personaje pues con más experiencia y más prudente, que mantiene unido al equipo. Y pues veremos como el protagonista pues empieza una vida pues tranquila en un pueblo en un pueblo muy alejado de los demás y donde pues abre una tienda boticaria, una botica. Entonces pues vende pociones y medicamentos y eventualmente pues se le unirá una vieja conocida en sus aventuras con el héroe, una chica bastante sexy llamada Rita, que pues es una gran guerrera y resulta que es también princesa de un reino, pero está tan enamorada del protagonista que se cambió el nombre en este pueblo para no ocultar su identidad. Entonces pues ella decide vivir con él y pues llevar una vida tranquila junto con él, y pues se da esta relación romántica donde pues prácticamente viven como pareja y mantienen este negocio, y donde veremos diferentes aventuras dentro de este pueblo, donde pues va a haber diferentes peligros, a veces monstruos que van a poner en peligro al pueblo, o también algunos villanos que van a engañar a los del pueblo para sus propios fines y van a poner en peligro a todos los demás, y donde pues todo el mundo sospecha que nuestro protagonista Red pues es demasiado fuerte, más fuerte de lo que aparenta, pero pues él tratando de llevar en su vida tranquila pues oculta pues su verdadera habilidad, su verdadero poder. Y aparte pues veremos pues mucho esta historia de que pretende ser un poco slice of life, pero sobre todo una historia romántica entre los protagonistas Red y Reed, como pareja, y donde va a haber mucho desarrollo romántico, algo de fanservice, y donde a final de cuentas también tendremos este harem donde varias chicas, sobre todo la héroe, esta Ruti, pues va a tener una cercanía más allá de ser simple hermana de él. Entonces pues también ahí como que se va a dar cierta especie de harem. Entonces esta serie, aunque sea de acción, va a tener mucha algo de desarrollo de historia tipo harem, y sobre todo mucho fanservice con esta Reed, que pues es una chica sexy y todo el rollo, y donde veremos pues también historias donde involucran de paralelamente, sobre todo vamos a ver la historia de qué pasó con esta Ruti, la héroe, y a su equipo después de que se separó este Red, y donde esta Ruti pues se siente frustrada y abandonada por este Red, y donde pues de alguna manera está descontento todo el equipo por el abandono de este Red, porque pues siente que era un personaje muy valioso y no debía haber dejado a su equipo. Entonces pues algunos deciden buscarlo, y esta Ruti pues a final de cuentas sigue con su misión, pero eventualmente también se sentirá pues frustrada y terminará también buscando al protagonista de esta serie. Una serie principalmente de acción donde pues el protagonista, este Red, pues va a ser el principal héroe de la historia, donde va pues a resolver muchos problemas, muchos conflictos en su pueblo, y donde también pues va a ser el centro de atención sobre todo de esta Reed y de alguna otra chica, sobre todo de esta Ruti, y donde pues va a ser pretexto para mucho fanservice y mucho jugueteo romántico entre estos dos personajes, que como dije es pretexto para fanservice. Entonces pues serie muy muy X, muy promedio, donde la verdad los héroes son demasiado genéricos, al igual que los villanos, y donde pues a lo mejor nos cuentan un poco de este mundo y de los roles, y sobre todo esto de las de los dones que obligan a las diferentes personas pues a dedicarse a diferentes cosas, a veces contra su voluntad, y pues que le da cierta dinámica diferente a los personajes en este mundo, pero que termina siendo una serie muy genérica en cuanto al tipo de historia y aventura. Entonces, como que serie de fantasía bastante genérica, no es mala, completamente mala, pero no es tan bueno tampoco. Vamos a la siguiente serie, que sería la de... A ver... la de Sakugan. A ver, vamos, dejé en cargo la información. Sakugan, esta serie bastante curiosa de aventura principalmente y un tanto de acción, donde vemos en este mundo, en este futuro postapocalíptico, donde pues hay un gran desastre ambiental en el alrededor del mundo, y donde pues debido a este gran desastre ambiental que se da en toda la superficie de la Tierra, pues la gente se ve obligada a emigrar para vivir bajo tierra. Entonces, pues los habitantes del mundo crean ciudades subterráneas, y pues han pasado tanto tiempo que ya no saben de cómo es así que el mundo fuera de las cuevas. Y pues en este mundo pues hay gente que pasa toda su vida viviendo en estas ciudades que están muy separadas entre sí, subterráneas, y quienes mantienen esta conexión y esta comunicación entre las diferentes ciudades y exploran pues todas las cuevas que hay en este mundo subterráneo, pues son unas personas llamadas Markers, que esa es su ocupación, pues estar cartografiando las cuevas y explorándolas y buscando tesoros en estas cuevas. Entonces, pues a partir de este contexto vemos la historia de principalmente de este Gagamba, o Gagamba, como le dicen, y de esta Memempu, este hombre adulto que pues tiene una hija llamada Memempu, que resulta que es una niña prodigio, que es muy inteligente, que a su corta edad completó la universidad, y que es tan inteligente y tan hábil que es su compañera de trabajo de Gagamber, donde manejan pues un mecha, y donde ella pues es el cerebro que le proporciona siempre soluciones para completar su trabajo a este Gagamber. Pero eventualmente pues esta Memempu está muy obsesionada por salir a las cuevas y explorar, y sobre todo llegar a un lugar que pues ella ha visto en sus sueños, esta Memempu, y también para conocer pues a un Marker legendario, que del cual dice que ella recibió una gema y que resulta ser el mapa de todas las cuevas de ese mundo. Entonces pues debido a ciertos sucesos que se dan en su ciudad, pues se ven orillados a pues aventurarse, y pues a pesar de que este Gagamba pues se opone a la idea de que esta Memempu, siendo tan pequeña, siendo una niña, se aventura a las cuevas, pues con tal de cumplir su sueño, pues la acompaña en esta aventura, donde pues viajan en un mecha que usan los Markers, y donde Gagamba descubrimos que anteriormente era un Marker, pero que había dejado de trabajar en ello. Entonces, pues su objetivo de Gagambar es acompañar a su hija Memempu hasta llegar a ese lugar del que ha soñado y protegerla en lo posible en esta aventura. Y pues es una aventura bastante curiosa, donde Mecha es muy divertida esta serie, precisamente por este sentido de aventura, donde vamos a ir explorando junto con ellos este mundo de subterráneo, esta serie de cuevas, y donde y eventualmente conoceremos a otros personajes que se relacionarán de una u otra forma con estos protagonistas y serán parte de su aventura de ellos, donde pues se dará esta dinámica típica de padre e hija, y donde la hija rebelde siempre anda pues queriendo hacer cosas de las cuales su padre la trata de proteger, y pues es mucha esta relación de estira y afloje y de mucho conflicto entre padre e hija, y donde iremos descubriendo muchos secretos sobre este mundo, pero también pues eventualmente descubriremos el pasado de Gagambar y también de Memempu, porque Memempu va a tener cierta historia detrás que no se cuenta ya hasta el final de la historia. Una serie de mucha aventura, de mucha acción, bastante divertida, bastante interesante esta aventura, donde vamos a explorar junto con ellos pues este gran mundo subterráneo. Y a lo mejor a mucha gente no le gustó sobre todo esta dinámica de Gagambar y esta Memempu, como que resultaba a lo mejor frustrante, porque Gagambar por un lado pues como típico padre siempre tratando de proteger mucho a esta Memempu, de que no se meta en problemas, de que no esté en peligro, y Memempu pues siempre pues llena de mucha confianza por su inteligencia, de que ella pues puede salir adelante y resolver cualquier situación que enfrente, simplemente por ser lo inteligente que es ella. Y pues sí, muchas veces se va a demostrar como Gagambar es el más bruto del equipo y Memempu la más lista del grupo. Sin embargo, vamos a ver que a final de cuentas pues van a también adoptar su rol de padre e hija, donde pues Gagambar a final de cuentas es el adulto y Memempu pues es una niña, o sea, con todo y que es muy inteligente, pues va a enfrentar ciertos conflictos y ciertas situaciones que son propias de su naturaleza como niña, y donde Gagambar pues va a ser la voz de la experiencia, siendo el adulto, el padre. Y a lo mejor es algo que a mucha gente luego le frustró en esta serie, que Memempu luego a veces resulta muy necia y muy frustrante, pero más que nada porque pues al final de cuentas era una niña que como tal pues muchas veces a pesar de que tiene la inteligencia pues no tiene la experiencia de conocer suficientemente bien a la gente y tener suficientes experiencias para saber cómo reaccionar en diferentes circunstancias, algo que pues Gagamba va a tener muchas veces que intervenir para resolver los problemas. Pero a final de cuentas lo importante de esta serie es que va a ser una muy buena aventura. Buenos giros de historia, conoceremos este interesante mundo subterráneo de esta serie qué hay detrás de todo la organización de las ciudades, y donde conoceremos también cómo se gobiernan las ciudades, cómo hay una autoridad que gobierna las ciudades y las vigila, y cómo también hay grupos rebeldes que buscan destruir las ciudades y revolucionar todo el orden administrativo de este mundo. Y donde, pues, teniendo, descubrimos también que Gagambert tiene su pasado, que lo va a perseguir y que va, pues, a meterlos también en problema en esta serie. Entonces, pues, una serie bastante dinámica, muy movida, muy interesante y de mucha acción y aventura, que la verdad, se te va muy rápido esta serie por lo divertida que es Sakugan. Entonces, pues, para que la chequen, está en Crunchyroll. Ay, por cierto, la serie anterior estaba la de Shino Nakama. Esa estaba en Funimation. Vamos a la siguiente serie de acción-aventura, que sería la de Sekai Saiko no Ansatsusha y Sekai Kisoku ni Tensei Suru. A ver, dejen. Le pongo bien la información para darles bien el título como es. Ah, sí, lo tradujeron. Está en Crunchyroll esta serie. La trajeron como el mejor asesino del mundo se reencarna en otro mundo como un aristócrata. Entonces esa es la primicia de la serie, que precisamente un tipo que vemos en el primer episodio como, pues, es un gran asesino, una muy capaz y eficiente asesino, que pues cumple su última misión y termina siendo ejecutado por sus propios jefes al querer desertar, y al ser asesinado, pues es convocado por una diosa a otro mundo para ser reencarnado, y donde va a tener la misión, según le dice la diosa, de prepararse para asesinar al héroe de ese mundo, ya que, según dice la diosa, va eventualmente, después de salvar al mundo, se va a convertir en un tirano y va a poner en peligro ese mundo. Entonces, pues el protagonista, con toda su experiencia de ser asesino, pues va a corregir sus errores del pasado, y a pesar de que va a seguir su vida como asesino, pues también va a tener el objetivo de, pues, de vivir una vida más completa, ya que, pues, se arrepiente de haber sido, pues, un asesino y una simple herramienta para matar, y que nunca haya tenido una vida propia. Entonces, pues, es uno de sus objetivos en esta nueva vida. Así es que reencarna desde siendo un bebé, y pues reencarna en una familia de aristócratas cuya profesión es pues ser asesinos para el gobierno en este mundo de fantasía. Entonces veremos, pues, el desarrollo del protagonista y cómo, ya con su experiencia de ser asesino, pues se va a adaptar a este mundo de fantasía y va a empezar a obtener nuevas habilidades para usar armas, pues, de este mundo de fantasía, espadas, cuchillos y demás, y pues también va a desarrollar poderes mágicos, y va a ir evolucionando su magia y creando nueva magia para reproducir muchas de las armas que tenía a su disposición en nuestro mundo, armas de fuego y explosivos, que, pues, eventualmente le van a servir para enfrentar al héroe, porque, pues, va a tener llevar una larga preparación, ya que, pues, va a estar consciente de que el héroe, pues, es una persona muy poderosa, que si va a querer asesinarla tiene que estar al nivel de poder del propio héroe, lo cual, pues, va a implicar mucho esfuerzo y mucho desarrollo del protagonista. Lo curioso es que el protagonista de la serie, inicialmente, cuando muere, pues es un adulto ya, pues, con experiencia de vida y todo esto, y cuando vemos, ya lo vemos reencarnar y evolucionar, lo vemos ya más bien como un joven, como un adolescente en este mundo. Entonces, qué casualidad que aquí lo convierten en un adolescente, o sea, como que bien podrían haberlo dejado ser un adulto y eventualmente que la historia se desarrollara ya cuando era el adulto. Entonces, como que eso demerita mucho en la serie, porque esto sirve de pretexto para que la serie tenga insertado a la fuerza el harem, y a pesar de que el propio protagonista activamente no esté interesado en buscar pareja, sea como sea, va a terminar atrayendo la atención de muchas chicas y va a tener su harem. Entonces, como tal, vamos a tener muchas escenas de fanservice, de situaciones donde hay cierta competencia y entre las diferentes chicas, y entre todas las chicas van a mostrar sus atractivos y va a haber mucho fanservice. O sea, va a ser otra de esas series si se cae donde mete mucho lo del harem. Entonces, pues ahí está la advertencia. Y obviamente el protagonista va a ser el típico protagonista de serie isekai, que va a estar extremadamente poderoso y que va, pues no le va a costar trabajo enfrentar los diferentes retos en este mundo. Ya, si acaso, ya para los últimos episodios va a enfrentar verdaderos retos, de verdaderos peligros que lo pongan a prueba y que y donde a lo mejor pueda estar en riesgo. Pero en general va a ser una serie donde pues va a ser el típico héroe, porque a pesar de que es un asesino, que es parte de una familia de asesinos, pues va a dedicarse a imponer la justicia y a castigar a muchos tiranos, a mucha gente malvada, y de ahí va a ser que va a obtener pues su harem. Entonces, pues termina siendo una serie isekai bastante genérica, donde tiene todos los clichés al pie de la letra de una serie isekai. Entonces, al menos el desarrollo de la historia del personaje y la construcción del mundo está bastante bien hecha. Al menos por ese lado puede ser interesante la serie, puede ser interesante la historia, pero igual que muchas otras series actualmente, no tiene un final como tal esta serie, sino que se queda en continuación, donde pues al final de cuentas en esta serie no vamos a ver cómo mata al héroe, simplemente vamos a ver cómo, ya si al final de la serie conoceremos más bien las capacidades, quién es el héroe y qué posiblemente qué capacidades de poder tenga el héroe. Entonces, pues así como que nada, veremos el desarrollo del personaje y de su harem en esta serie, en esta aventura. Y pues más que nada, esto trata la serie. Si acaso el giro diferente de la historia es que pues aquí se trata de asesinos y de que hacen trabajo sucio y que no son, y que según no es el héroe, sino que es un asesino, entonces no se puede considerar como héroe, pero a final de cuentas termina siendo otro típico héroe de serie isekai, porque pues impone la justicia el protagonista de esa serie y termina convirtiéndose en un típico adolescente en esta serie. A pesar de que yo tenía esperanzas de que en un principio tomaran a un personaje adulto, pues que de alguna manera le dieran cierta madurez a la evolución del personaje, pero más bien como que el personaje, a pesar de que es muy estoico, muy serio, termina muchas veces involucrándose en todo este rollo de harem. A lo mejor no de una forma tan ridícula o tan tonta o tan boba o tan cómica como en otras series, pero lo que predomina en esta serie es mucho del harem, de los clichés de una serie harem. Entonces, serie más o menos divertida, eso sí, sí está divertida, pero la verdad nada extraordinario con respecto a otras series y Isekai. Es muy, muy, muy genérica. Y vamos con la última serie de acción y aventura, que esta serie es bastante inusual, es algo que no, que realmente no, no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver. Me refiero a la serie de Mutekin, The Dancing Hero, o Mutekin, el héroe bailarín. Esta serie está basada en una vieja serie de principios de los 80s que se llama Tondemo Senshi Mutekin, que es una serie del estudio Tatsunoko, de hecho, originalmente, y donde pues el héroe de esta serie es un héroe de esos que se transforma y saca un traje llamativo y donde pues este traje obviamente le da poderes para convertirse en un héroe. Pero lo curioso de este héroe es que es un héroe que usa patines. Usa patines y pues usa la música para pelear. Usa el ritmo y la música para pelear. Entonces, la versión original, pues obviamente está, como es de principios de los 80s, pues tiene una temática más disco. Y pues esta serie toma más referencias de la cultura pop actual. O sea, es una versión actualizada de la serie original. Entonces, Mutekin, The Dancing Hero, sigue la historia del protagonista Muteki, precisamente, que se llama así, Muteki, que llega a una versión un tanto más futurista, no muy alejada de nuestro presente, de San Francisco, que se llama Neo San Francisco, y donde pues va a encontrarse con su familia en esta ciudad, en esta versión modernizada de San Francisco, pero que está llena de referencias de la cultura pop, y donde conocerá a quien se convertirá en su mejor amigo en esta ciudad, que a un tipo llamado DJ, que tiene el cabello naranja y tiene rastas, y que suele estar muy metido en el rollo de la música. Así pues iremos conociendo a través de los ojos de Muteki pues esta ciudad, y cómo esta ciudad pues está siendo eventualmente invadida por una corporación dirigida por un tipo simplemente al que le llaman CEO. Sí, como CEO, CEO, un tipo como que está todo vestido de negro y tiene el peinado así como de tazón en la cabeza, y que yo veo como que es una parodia, una versión caricaturizada del típico presentador o representante de una corporación popular, algo así como un Steve Jobs, que es una especie de ídolo, pero que dirige una gran corporación. Entonces, algo así es este personaje, este antagonista de esta serie, CEO, y que su corporación pues está tratando de tomar control de la ciudad desde diferentes aspectos, abriendo restaurantes, vendiendo ciertos dispositivos que sustituyan a los negocios tradicionales de la ciudad y sustituyan a la tecnología en muchos de los entornos y objetos que son comunes en la ciudad, para que todo termine siendo controlado por su gran corporación de CEO. Entonces, y para lograr este fin también usa una idol propia de su compañía llamada Aurora, que pues también tiene su fama y su popularidad, y que por medio de su música un tanto melancólica de esta cantante Aurora va a controlar a las masas, a la gente, Pero lo curioso es que esta música de Aurora va a tener el efecto de convertir como en líquido, o sea, primero como en controlar las mentes de la gente, deprimirla y dejarla inmóvil, y eventualmente convertir a la gente como en un líquido negro, que del cual a lo largo de la serie aún no sabremos ya hasta más adelante para qué necesita el líquido generado de la gente que convierte precisamente este líquido negro. Entonces va a haber muchos intentos de SEO por convertir a la gente en este líquido negro por medio de la música de Aurora y por medio de los productos que va a vender su corporación. Entonces este Muteki, pues incitado constantemente por este DJ, va a convertirse en el héroe de esta serie, en Mutekin, por medio de una boombox de cassette, porque de hecho para convertirse Muteki en Mutekin, en el héroe, este DJ va a insertar un cassette en un boombox, un cassette especial que va a tener una música especial que invoca el traje y la transformación de Muteki, de Muteki a Muteki. Y cada que pues esté en peligro la gente y que se esté siendo sometida por los productos y los poderes de la música de Aurora y de SEO, pues va a aparecer Muteki para detener sus planes y recobrar a la gente y detener pues sus avances de SEO para controlar la ciudad. Principalmente esa va a ser la trama a lo largo de la serie. Mucho este enfrentamiento contra SEO para que no obtenga control de la ciudad. Y donde veremos pues muchos negocios y mucho de la vida cotidiana de la ciudad. Y muchas referencias de la vida pop, la cultura pop de la ciudad. Un centro de arcade, un típico restaurante tipo diner americano, donde por cierto ahí va a estar atendiendo una chica llamada Aida, que va a ser interés romántico de Muteki, de la cual se va a enamorar, pero que tiene la extraña costumbre Aida de que no importa qué le pidan en su restaurante, siempre va a servir una malteada con helado. Entonces siempre le piden o una hamburguesa o unas papas o algo, y siempre vas a terminar siguiendo una malteada con helado. Entonces es algo bastante raro de esta ida, pero puede ser esta ida pues una chica linda y atractiva de la cual se va a enamorar Muteki, y que también tiene cierto pues es un tanto extraña, porque es un tanto como que no muy pues como que no reacciona mucho, como que no es muy emotiva, muy empática. Entonces de repente como que es un personaje raro, y eventualmente sabremos por qué es como es esta Aida. Y pues este DJ va a estar constantemente haciendo investigación de campo y descubrir cuál es el siguiente plan de este CEO para atacar a la ciudad y pues poder invocar a Muteki y detener a este CEO en su próximo plan. Y por ejemplo, CEO, sus planes van a ser: en el primer episodio, por ejemplo, pues lo presenta prácticamente como un Steve Jobs, que hace su típica presentación de su nuevo producto, de su nuevo aparato reproductor de música, pongamos un iPhone o un iPod, que lo venden en sus tiendas exclusivas de su corporación, y que pues este aparato que va a vender al parecer va a tener ciertas efectos sobre la gente, y pues Muteki va a aparecer para detenerlo antes de que tome control de la gente, y donde pues también va a detener la música de esta Aurora con su propia música como Muteki. Entonces, y así varios episodios donde de repente también abre sus restaurantes y donde pues como que obliga a la gente a que se sometan a su compañía, a su corporación, y donde pues todo lo que compres, sea comida, sea tecnología, sea cualquier otra cosa, va a ser a través de su corporación, de este CEO. Y donde también vamos a ver una reportera que después vamos a descubrir que es la hermana de Muteki, que constantemente aparece en televisión y que siempre está reportando que hay alienígenas tratando de invadir la ciudad, y que tiene algo de verdad lo que dice esta chica, porque detrás de todo esto sí hay como que una especie de conspiración por tomar el control de la ciudad. Y donde pues así veremos constantemente este combate. Lo curioso es que aquí como que es una versión caricaturizada, parodiada un poco de lo que en realidad sí sucede con grandes corporaciones como Apple, precisamente, donde obliga a sus clientes a someterse a su modelo de negocio, donde si le compras algo a esa compañía, ya prácticamente te casas con la marca, les compras los accesorios, les compras las reparaciones, les compras todo, y no puedes usar nada que no sea de su propia marca. Claro que esto en una forma más exagerada y más caricaturizada en esta serie, pero pues de alguna forma como que lo usaron como de referencia para meter un tipo de villano en esta serie, y donde pues incluso podría servir un poco como crítica para todas esas corporaciones que pues buscan precisamente acaparar, monopolizar los mercados, y donde pues usan prácticas pues bastante ruines para tener cautivo a sus clientes. Entonces pues también es un poco esa sátira y una de esa situación de las corporaciones, y donde pues veremos la evolución de Muteki como héroe y también como personaje, porque en un principio pues es un típico adolescente un tanto inseguro que no sabe qué planes desarrollar para su futuro, y donde pues poco a poco pues encontrará su lugar en esta ciudad y en entre este entorno social, y donde pues conocerá diferentes amigos que lo apoyarán y siempre lo guiarán para las diferentes situaciones que vaya enfrentando en esta serie. Y donde lo curioso y lo llamativo de esta serie es que tiene un gran diseño audiovisual, tiene un soundtrack muy colorido, muy llamativo, muy elaborado, y la presentación visual es muy colorida y muy brillante, que es como un espectáculo de luces y como si vieras un video musical, donde la gente incluso tiene piel de colores, la gente usa ropa llamativa de moda, hay mucha mezcla de modas, aquellos que usan ropa deportiva, aquellos que usan ropa muy muy casual, muy elegante, aquellos que usan ropa más retro o más clásica, o aquellos que usan ropa más urbana, más callejera. O sea, ahí como que llama mucho la atención todo este diseño de visual, tanto de los entornos como del propio atuendo y diseño de los personajes, sus peinados, sus vestidos. Vemos entornos que están muy basados también en el ambiente urbano de Estados Unidos, los centros de arcade, el restaurante tipo diner, el estadio de béisbol, las tiendas de tecnología y todo tipo de tiendas y restaurantes que encontrarías en una típica ciudad de Estados Unidos. Entonces, Pues está curioso también la construcción de este entorno, de esta versión ficticia y un tanto futurista de la ciudad de San Francisco. Entonces, está muy llamativo, muy colorido. La historia en sí es bastante sencilla, es una primicia bastante simple de la historia, pero cumple bastante bien. Te diviertes, lo disfrutas, entonces es una serie que sí recomiendo. Mutekin de Dancing Hero. A lo mejor un tanto a veces puede rayar en lo ridículo por todo el rollo estético y la historia muy simplona que tiene, pero es un tipo de serie que no es para tomarse muy en serio, que es más bien una serie de superhéroes muy muy ligera, muy fantasiosa y muy típica. Entonces, pues más que nada es ese tipo de serie, y pues basada en un viejo héroe un tanto fantasioso y un tanto exagerado de el estudio de animación Tatsunoko. Entonces, pues sigue este formato clásico de un héroe de serie de Tatsunoko. Entonces, pues ahí está esta recomendación. Y con esto, pues cierro esta primera parte de este episodio 168 de Poco Común, donde estoy haciendo un recuento de las series de anime de esta temporada 2000, otoño 2010 y 2021. Vamos al audio de cierre y regresamos. Y bueno, este episodio sí duró, esta primera parte sí duró bastante. Entonces, pues nada más, queda pendiente entonces el resto de las series para el siguiente episodio, para que pues lo escuchen en el siguiente audio. Les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ahí lo pueden descargar y pueden dejar sus likes y comentarios en iVoox y en la página de la Nerdulería en Facebook. Busquen Nerdulería en Facebook. Y también que este podcast es parte de los colectivos de podcasters en Facebook, La Podcastería y Encode. Busquen Podcastería y Encode o Encode en Facebook. Y también pues dejar agradecimientos a los comentarios del último podcast, el anterior, que fue las mejores series del 2021, series de anime. Gracias por su like a Jorge Cruz, que por cierto dejó un comentario en iVoox. Permítanme, dejen cargo esto, donde Jorge Adrián Cruz dice: buen aporte y feliz año y un abrazo, esperando nuevos programas. Gracias por las felicitaciones. Igualmente, espero que hayas tenido un buen fin de año y pues que tengas un buen año 2022. Y también lo de Life Anime Podcast, que dejaron su comentario: muy buen episodio, de lo mejor del año 2021. Felicitaciones y todos los mejores deseos para este nuevo año. Saludos, bye. Igualmente, gracias por los saludos, gracias por las felicitaciones. Y pues sí, esperemos que a todos tengamos un muy buen año y que todo vaya para mejor en este año 2022. Y pues gracias por sus likes a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz, también en iVoox, a Gold 21 y al equipo de Life Anime Podcast. Escúchenlos por si quieren escuchar más a detalle noticias e información sobre anime desde Bolivia. Y pues ya con esto voy cerrando este que fue el episodio, la primera parte del episodio 168 del recuento de series de otoño 2021 de anime. Gracias por escucharme, gracias por descargar y ver este audio, gracias por ver el video, si es que están viendo la versión en video, en la página de Facebook de la Nerdulería. Busquen lo diría en YouTube, perdón, YouTube, el canal de YouTube de la Nerdulería, ahí está la versión en video. Y pues con esto me despido. Cuídense. Take it.